Hoy más que nunca, México requiere fortalecer la economía, especialmente a través de una mayor competitividad. Y un elemento clave de la competitividad es la desregulación. Por esa razón, también el pasado 2 de septiembre, en el marco del tercer informe de gobierno, reiteré mi compromiso para trabajar intensamente por desregular la economía nacional y, concretamente, para buscar construir una regulación base cero que le simplifique la vida a los mexicanos y al mismo tiempo promueva el desarrollo del sector productivo. Nuestro objetivo es contar con una regulación que ponga al ciudadano en el centro de las decisiones, que le reduzca los costos, que elimine las distorsiones generadas por la regulación y que verdaderamente contribuya el gobierno a elevar la productividad desde este aspecto. También buscamos simplificar la normatividad y los trámites e incrementar la certidumbre, la calidad, la transparencia de los servicios que ofrece el gobierno federal. Con ese objetivo, por ejemplo, instruí a las dependencias y entidades del gobierno federal a emprender un esfuerzo de simplificación a fondo del marco regulatorio, el cual está siendo coordinado por las Secretarías de Economía, de Función Pública y de Hacienda y Crédito Público. En una primera etapa, iniciamos una depuración en cada una de las dependencias y entidades a fin de reducir al máximo la normatividad de la Administración Pública Federal. Pusimos como límite el 31 de marzo para que cada dependencia y entidad del gobierno determinara la regulación indispensable para el cumplimiento de sus funciones, en el entendido de que el resto de la normatividad que no se considerara imprescindible sería derogada. En el caso de la regulación con impacto económico, el esfuerzo se concentró en eliminar trámites innecesarios que por su frecuencia o por el número de personas y empresas que los tienen que cumplir, afectan aún más la productividad de nuestra economía. Por primera vez en un esfuerzo de regulación, de desregulación, se incluye a la Secretaría de Hacienda y al Sistema de Administración Tributaria. Esto ha sido un paso muy, muy positivo porque hemos encontrado grandes áreas de oportunidad para facilitarle la vida al ciudadano, al sector productivo, sin merma de la recaudación y el esfuerzo para contribuir a los gastos públicos. Es precisamente el caso de algunos de los trámites que se relacionan con la administración tributaria. El esfuerzo de desregulación del gobierno está en varios frentes. En la reducción del número y en el aumento de la calidad de las normas que tenemos, en la reducción de los trámites del ciudadano, en este caso particularmente los trámites tributarios, los trámites fiscales, y tercero, en la homologación de las normas mexicanas con otras normas de comercio exterior que faciliten, insisto, la competitividad y la productividad del país. Hoy me voy a referir específicamente a normas que tienen que ver con el sector hacendario y con las obligaciones tributarias de los contribuyentes. No puedo dejar de mencionar en este esfuerzo también, amigas y amigos, que en los últimos años se ha intensificado el uso de Internet y la interacción entre los sistemas informáticos de la autoridad y los ofrecidos por la banca comercial y las empresas desarrolladoras de software. Para mencionar un dato muy relevante, mientras que en el año 2000 el 100% de los trámites ante el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, se realizaban en papel, hoy el 80% de los trámites ante el SAT se realizan a través de Internet. Y me da mucho gusto, en ese mismo esfuerzo, que el día de hoy se ha publicado ya en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se otorgan facilidades administrativas en materia de simplificación tributaria. Con este decreto tomamos varias medidas. Primero, se elimina la declaración mensual del impuesto empresarial a tasa única, el IETU. A partir de ahora, solo se declarará una vez al año este impuesto, con lo cual estamos quitando una declaración que tenía que hacer el contribuyente cada mes. Segundo, en materia del impuesto al valor agregado, el IVA, también eliminamos una duplicidad y se elimina la obligación de presentar la información al concluir el año, manteniendo únicamente la declaración mensual de IVA. Tercero, se elimina la obligación de dictaminar los estados financieros, tanto para fines fiscales de la Secretaría de Hacienda, como para el cumplimiento de las obligaciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS. Cuarto, se permite a los contribuyentes, con saldo a favor del impuesto a los depósitos en efectivo, el IDE, obtener la devolución sin la necesidad del dictamen de un contador público. Quinto, se amplía de 2 a 4 años la vigencia de la firma electrónica requerida para realizar los trámites tributarios. Con estas 5 medidas, damos respuesta a las principales demandas del sector productivo en materia de administración tributaria. Así contribuimos a incrementar la productividad de la economía, ya que los empresarios grandes y pequeños, los emprendedores en general, destinarán menos tiempo y menos recursos al cumplimiento de la regulación y se podrán concentrar de mejor manera en sus actividades productivas. Además, estamos beneficiando directamente a los pequeños y medianos empresarios, ya que normalmente son los que cuentan con menos recursos para contratar asesoría especial que les ayude a cumplir los requerimientos en materia hacendaria y cumplir con la regulación. Por otra parte, he instruido al secretario de Hacienda y Crédito Público aquí presente para que a la brevedad posible se elimine la duplicidad que representa para algunos contribuyentes el tener que presentar el aviso de compensación y también para que se instrumenten las medidas necesarias a fin de que los contribuyentes puedan realizar vía Internet en cualquier momento el trámite de devolución de contribuciones durante los 365 días del año, con lo cual vamos a evitar la molestia de acudir necesariamente a las oficinas de la autoridad fiscal como se viene realizando hasta ahora. Esto sin duda, amigas y amigos, constituye un primer paso muy importante en nuestra estrategia de desregulación económica. Estamos comenzando por casa, precisamente simplificando todos aquellos procesos que afectan al sector productivo y a millones de mexicanos. Conforme a la metodología del Banco Mundial, se estima que con las medidas que hoy anunciamos y los avances en materia de sistematización de procesos administrativos, se pueda reducir hasta en un 40% el tiempo que un contribuyente destina al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, con lo cual México se ubicaría en el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE. Se calcula además que con todo este esfuerzo, el sector productivo, grandes y pequeños empresarios, podrán ahorrarse hasta 15,000 millones de pesos anuales al quitarles trámites innecesarios. Con esta simplificación tributaria, estamos poniendo a México en línea con las mejores prácticas internacionales. Así, estamos construyendo un gobierno más moderno, más ágil y eficaz, que responda verdaderamente al ciudadano y a sus necesidades, que cueste menos y que haga más por los ciudadanos. En línea con lo anterior, en próximas fechas seguiré dando a conocer los avances y resultados para simplificar de fondo la regulación en los distintos ámbitos del gobierno federal. Amigas y amigos, señoras y señores, Carlos Castillo Peraza decía que un buen gobierno es aquel que no estorba a los ciudadanos. Con el decreto que hoy hemos publicado, avanzamos hacia una mejor regulación que haga más eficiente el funcionamiento de los mercados, una mejor regulación que genere más crecimiento y más empleos, una regulación más sencilla que promueva la realización de más proyectos productivos, una regulación que propicie un ambiente adecuado para la inversión, una regulación sencilla que facilite la vida a los mexicanos que demandan servicios públicos oportunos y de calidad. Vamos por el camino correcto para hacer del gobierno un aliado y no un obstáculo del crecimiento económico, un aliado y no un obstáculo del desarrollo de los ciudadanos, de las empresas y de la sociedad. Y pueden estar seguros de que seguiremos avanzando con determinación en el impulso de los cambios que requiere la economía para crecer con mayor dinamismo y para elevar su competitividad a fin de que todas las familias mexicanas puedan vivir mejor. Muchísimas gracias.